Bueno, pues ya estamos aquí una vez más en Yo no fiché a Romerito. Un programa que yo creo que no va a dejar indiferente, porque vamos a tener que rellenar muchos baldes de bilis, ¿eh? Esta noche va a ser cundidor la noche, va a ser cundidor. Así que nada, bueno, una vez más me acompaña mi amigo, compañero, también presentador de DeLorean de Manén, Marquitos Lozano. Buenas noches a los dos. Aquí estamos, con la bilis a punto. Bien, bien, bien. Y bueno, mi amigo madrileño y madridista, la Karma Barceló, madridista, Pipe. Sí, buenas noches, Josep. Estamos aquí una noche más para hablar de la actualidad. Bueno. A ver, ¿qué queréis primero? ¿Empezar hablando ahí unos entremeses? ¿Hay una cosa así muy suavecita y tal? ¿Hablar de James? O James, ¿no? James, mejor dicho. Y luego ya pasar al plato fuerte de la noche, que sería Zubimaleta and Company. ¿O queréis empezar por el platito fuerte ahí a saco, Paco? ¿Qué preferís? Os lo dejo a vosotros. Yo casi que mejor que hable un poquito, porque Pipe en los anteriores programas, pues... Ha intervenido un poquito, cuando ha intervenido bien, es cierto, pero casi que prefiero pues empezar un poquito, no con tanta bilis, empezar con algo suavecito. Sí, porque es que si no le vamos a dejar luego exactamente, los minutos de la basurilla, o sea, que abra él y comentamos. Sí. Bueno, pues... Nada, pues muy bien, pues nada, empezamos por nuestro amigo James, si queréis. James, sí, exactamente. Que sí. No hay tampoco demasiado que decir. Bueno, a ti desde el primer momento te pareció un fichaje que creo recordar, ¿vale? Que dijiste es caro. Caro por el precio que se está manejando. Aunque se está manejando unos precios últimamente, ya hablaremos de los precios. Es un fichaje caro que tampoco. Si no es así, dímelo, vamos. Yo creo que me imagino que dijiste eso, ¿no? Que te parecía caro, que para lo que había demostrado y todavía no había demostrado ese precio. Aunque hizo un buen mundial, 75, 80 millones, lo que están diciendo, ¿no? Yo creo que a estas cantidades no las vale todavía el jugador. No las vale hasta estos momentos, ¿eh? Que luego al final se puede llegar sí, bueno, a convertir en un gran jugador y todo lo que la gente quiera, pero a día de hoy no. No, al final te puede dar un título y dices tú, vale, pues lo ha rentado, pero así de primeras no. Sí que es cierto, lo que dije es que más que el precio, que es elevado, más que lo que haya demostrado, que es poco, es la falta que le hace el Madrid. Exacto. A este jugador. No es necesario, vamos, creo yo que su posición está cubierta, bien cubierta, que en determinado momento a lo mejor le puedes poner donde Benzema o en algún otro sitio, yo qué sé. Es que tampoco sé muy bien la idea que tienen para él, la verdad. No, porque... es que yo la sensación que tengo es que en esa posición, tal y como está jugando el Madrid, ha jugado esta temporada, es una posición inexistente en el esquema. ¿Qué lo tiene que reestructurar el sistema Ancelotti? Cuando sabes perfectamente que Ancelotti es una persona bastante cerril, o sea, cuando le funciona un sistema lo aplica al final. No toques algo que está bien o que parece que ha funcionado esta temporada, ¿no? Entonces habría que buscarle, ¿no?, una posición. Habría que buscarle el hueco, efectivamente. Claro, y yo creo que, bueno, el Madrid, a ver, ha funcionado relativamente bien con el esquema que lleva. Y meterle a James, que no sé, ya te digo, no sé dónde le quieren poner, porque nos puede sorprender con cualquier cosa. Yo creo que te mueve medio equipo. Entonces, habrá que ver cómo le ponen, dónde le ponen y si lo hace bien en donde le pongan. Sinceramente, yo creo que ha sido más que nada la sensación del Mundial, Pichichi de goles, que se ha marcado 6 fueron, ¿no? Pues, sí. Pues nada, pues al Madrid, vender camisetas, pim, pim, papam, publicidad, cómo gana la Champions, pues somos la leche. Y ya está. Yo creo que van por ahí los tiros. No creo que fuera necesario. Ellos lo saben. Yo, es que vamos, no son tontos. O sea, si lo sabemos nosotros, ellos lo tienen que saber. Pero Yo bueno. creo, yo tengo la sensación de que la rodilla de Cristiano tiene bastante que ver en esto. Sí, puede ser. Porque lo que me, bueno, lo que se escuchaba, ¿no? O lo lógico, además, teniendo en cuenta lo que le hacía falta a ese equipo, o lo que desde fuera parece que le hace falta, era eso, que se aplicaran ciertos retoques, ¿no? La portería, un medio centro, quizá algún lateral, algún retoque, y se hablaba de que Florentino había dicho que no iba a haber Galáctico este año. Me da la sensación eso, que esa rodilla, no es que estén, digamos, extremadamente preocupados, ¿vale? Cristiano es un jugador fuerte, aunque tiene ya 30 años, físicamente es un monstruo y supongo que hay confianza en que se recupere, pero Bale no va a ser el Cristiano del futuro, No. o no da avisos de que lo vaya a ser, y entre eso, ¿no? Entre esa ligera preocupación por esa rodilla y que el jugador, pues bueno, ya es un año más viejo y cada año tal, yo creo que está buscando su nueva piedra angular y por eso un jugador, digamos, joven, Su lo que nueva pasa que, proyección, claro. exactamente, yo Sí. creo que va más por ahí los tiros. Lo que decís de, hablando de encaje táctico, conociendo a Ancelotti, yo creo que va a hacer, digamos, un ficha por ficha, aunque no sea la posición natural del jugador, porque al final la posición natural de Di María tampoco era esa Tampoco. en la que ha estado jugando. Ha hecho ahí un reciclaje. Sí, Lo que pero pasa. de María es más rápido que él y Exactamente, puede Di María, corregir esos fallos, ¿no? De no digamos, adaptarse a esa posición. se ha adaptado a esa posición Claro. convirtiéndose, digamos, en el rompedor de líneas, por así decirlo. James, a día de hoy, o James, perdón, a día de hoy, poco que yo le he visto, ¿vale? Yo no voy a venir aquí de Maldini de la vida, tengo todos los vídeos de los partidos del Mónaco, pero a mí me da la sensación de que no es ese jugador. No me parece un jugador que desborde, que sea rápido de movimiento. Me parece que sí, que tiene muy buena técnica, como todos los zurdos, muy buen pase entre líneas, buen disparo, pero no me parece un tío que pueda desbordar, Sí eso, tiene, ¿no? yo sí le veo buen regate, ¿eh? Buen Buen regate, regate, buen regate, buen regate y con progresión, ¿eh? A ese aspecto. pero no Eso un es, desbordador. sí, está claro. Y cuando tienes que progresar a 20 metros del área, no es lo mismo que cuando tienes que progresar a 40 metros del Exactamente. área, que es Exactamente. una función que un jugador rápido como Di María va a explotar esa velocidad si tiene, digamos, si tienes gente delante. Digamos, estaba muy claro lo que hacía el Madrid. Modric era el lanzador, y si a través de Modric no había salida rápida para llegar a los tres delanteros. En vez de empezar a combinar, que es lo que se supone que podría aportar Kroos ahora en el medio centro en vez de Alonso, pues intentar buscar eso, romper líneas con Di María, o si no ya el desplazamiento largo. Ya veremos, Puede ya ser veremos. que sea un jugador que todavía la posición, o sea, ha evolucionado, ¿no? Que un jugador que hasta pues, con 23 años haya jugado una posición un poco más retrasado, ¿no? Pero ahora evoluciona a otro tipo de jugador, que en estos años en el Madrid puede llegar a evolucionar y convertirse en un jugador diferente, ¿no? Pero yo creo que se le paga, es un precio de Galáctico por un jugador que es una gran promesa, pero que tiene muchísimo por demostrar. Se ha pagado una auténtica morterada. Es más de lo que se pagó en su día por Figo. Y Figo ya estaba, ya era un jugador hecho y era un jugador con calado internacional. Este tío, pues, sí, ha hecho un buen mundial, pero bueno, también hay que ponerse a analizar contra quiénes ha jugado en ese mundial. O sea, ¿contra quiénes? Contra Uruguay. Uruguay sin Luis Suárez. Yo lo entiendo como también una maniobra de Florentino estratégica en el mercado sudamericano. El Barça tiene a Messi, Argentina es suya, el Barça tiene a Brasil, Neymar es suyo, aunque puedes decir, pues no ha desarrollado todo su potencial en el Barça todavía, pero es un tío que mueve muchísimo, Sí, en muchísimo cuanto a mercado. mercados, sí. Exacto. Luego tienes a Luis Suárez, que Luis Suárez en Uruguay es Dios. Entonces tienes gran parte del mercado sudamericano copado. Es obvio y normal que Florentino busque su estrella para explotar en un mercado que de Colombia, que es un país que va a estar en alza en las próximas décadas. Yo creo que es una jugada inteligente, pero muy cara. Es un cromo muy caro y yo no pagaría esa obscenidad. Claro que también luego tienes que tener en cuenta la gente que mira el fichaje tiene que tener en cuenta que el Mónaco el año pasado pagó 45 millones de euros. Entonces, por cojones, tenía que venderlo, ¿no? Con una... que le diera un cierto rédito, ¿no? Unos intereses, ¿no? Bueno, ya exigir, como estuvieron exigiendo en un primer momento, 90 millones de euros, ya es una... fue una salvajada. 90 o 100 millones, la salvajada. Es normal que por H y por B, Florentino terminara desgastando, ¿no? Esa defensa, ¿no? De pedir una cantidad tan obscena y iba a rebajarlo un poquito, ¿no? Un poquito bastante, ¿no? Florentino sabe negociar, lo ha demostrado. En eso, pues tampoco le puedo poner ninguna pega, ¿no? Pero el gran problema de este jugador de James es lo que tú dices, Marcos, lo que tú has dicho en este momento. El Madrid juega de una manera, con un estilo bastante claro que puede llegar a gustar más o menos. A mí no me gusta, a mí no me gusta. Pero es un sistema efectivo, es un sistema rápido de contraataque y estás fichando a un tío o a un cromo que es justo lo contrario, que no te aporta esa rapidez, que sí te la puede llegar a aportar en determinados momentos, pues un tío como Modric, que es quizás no es muy rápido, pero sí es muy No, inteligente no, y pero su cabeza va rápido, pensamiento, eso, su exacto. cabeza va rápido y lanza unas contras bestiales. Y ordena el juego de Madrid de puta madre, ¿no? Y se ha visto, ya se ha visto el año pasado. Y es un tío que también se sacrifica mucho por el equipo. O sea, muchas veces le tienen que cambiar porque se desfoga. O sea, se desfoga, lo da todo en el partido. Yo no le veo a James ese sacrificio. Yo no veo que dé más réditos cambiar el sistema para que un jugador de estas características se pueda amoldar a un sistema que Ancelotti es... va a llevar hasta las últimas consecuencias. Entonces yo creo que el fichaje es acertado, sí, pero luego tampoco hemos hablado de una cosa muy importante. ¿Qué va a pasar con la progresión de otros jugadores como Isco y Eze? Y Eze va a volver de su lesión, ha tenido un problema con lo de la cicatrización, etc. Y va a volver y va a ver que han fichado otro cromo nuevo. Isco, si ya el año pasado se las... veía jodidísimas para poder entrar a la alineación titular, que luego ha salido en los partidos importantes y lo ha hecho bien, hay que decirlo, pues ahora este año lo va a ver todavía más negro, ¿no? Porque claro, tienes que justificar que esa estrellita por la cual has pagado 75 millones de euros juegue y sea titular, porque lo que me parecería ya el acabose es que te gastes 75 millones en un tío y le pongas muy de vez en cuando. Entonces, El claro. problema ya no es solamente encajar a Isco en las rotaciones, porque si solo fuera encajar a Isco, al final dices, bueno, sale Di María casi con toda seguridad, al final tiene el mismo número de gente delante. El problema es que sigues teniendo, digamos, que meter a Ilarra, porque si no metes a Ilarra has tirado 36 millones de euros a la basura, es Pero das por decir, seguro que no. Ilarra, es posible que igual le cedan algo, ¿eh? A Ilarra, ¿eh? Yo, las últimas informaciones de momento así en foros y tal dicen, bueno, lo de Di María es un secreto a voces, está claro. Que dirá a ver lo que pasa con el Arsenal, se habla de 25 millones de euros. Kedira es otro jugador que ya se ha visto que está muy desaprovechado en el Madrid porque yo adelantaría muchísimo más la posición. Es un tío de llegada, o sea, de ida y venida. Es un tío que te da empuje, ¿no? Y luego es un tío trabajador. Que luego, claro, cuando ves a Kedira en la selección alemana, parece otro jugador. Parece otro. Parece que, joder, no es el tuercebotas, ¿no? Que nos tiene acostumbrados en la Liga Española. Y es lo que dices tú, no sé. No sé lo que va a pasar con todo eso. Y luego Xavi Alonso, que es un jugador que está muy acabado. Muy acabado. O sea, un nivel de... Estamos hablando de un nivel de cómo está acabado actualmente Casillas o Xavi Hernández. De esos niveles. Por mucho que la gente se ponga una venda en la cabeza y diga, no, la cara, no. No, no está acabado. Sí, está acabado. Xavi Alonso está acabadísimo. Y no puede con los cojones. Pero ¿qué pasa? Que Xavi Alonso es un tío con una ascendencia en el equipo bestial. Bestial muy fuerte. Entonces tienes que gestionar el ego de Xabi Alonso, la importancia de Modric, el fichaje de Kroos, la inclusión de una nueva estrella o futura estrella como James. Y claro, y mantener la BBC arriba, que eso es capital. Entonces, es una jodienda. Es una jodienda. Va a ser un encaje de bolillos tremendo por parte del entrenador. La otra opción es lo que decía Pipe. Cabe la posibilidad de que se plantee un falso 9. Tampoco veo a un jugador. Tampoco veo a. O sea, no es que no le vea capaz de cumplir esa función, sino que no veo que aporte algo diferente a Benzema. O sea, Benzema precisamente se caracteriza por ser un delantero que participa mucho en el juego, un monstruo del pase, no excesivamente definidor o goleador, pero muy útil en el juego, en bajar a recibir, hacer participar en un momento dado a los compañeros o meterte una asistencia, un pase entre líneas, porque eso lo hace de puta madre. Claro, pero es que ¿cómo vas a convertir a James en ese tipo de jugador cuando seguramente, o lo más seguro, no se me caen los anillos al decirlo, que Benzema es el segundo mejor 9 o falso 9 del mundo, después de Messi, desde mi punto de vista? Bueno, Benzema es súper irregular también, ¿eh? No, a mí confianza me da la justa. Y Benzema, pues a mí me parece, de la tripleta adelante, es el más sacrificado. Y muchas de las jugadas de los contraataques, de la construcción del contraataque, pasan por las botas de él, de Benzema. Sí, sí, sí. Eso es, vamos, es capital. Luego está, que sí, que luego Cristiano es un tío que de mucho empuje, que te mete goles por insistencia y tal igual. Luego Bale es un tío que ha tenido que cambiar de banda para tener hueco en el equipo, por cojones. Porque la banda izquierda es donde de verdad Bale explotaría. Y luego se ve que tiene que compartir, bueno, qué coño compartir, que tiene que ceder casi todas las responsabilidades de disparos de media y larga distancia a Cristiano únicamente. Entonces, yo sí me parece que es un tío que hay que tener en el equipo. ¿Es irregular? Sí, joder, pero es un tío que te da pases, es un tío que por lo menos presiona, va a la presión también, es un tío que hace su media de goles interesante, no sé. A mí me parece un tío que también está muy poco valorado, ¿eh?, desde mi punto de vista. También es un tío de ráfagas, ¿eh? Es cierto que alguna temporada no ha estado a la altura. Para mí es un tío que me gustaría tener en la plantilla, sinceramente. Perdona, Pipe, que te he interrumpido. Nada, nada, eso. Simplemente que Benzema ha tenido épocas bajas en las que no daba pie con bola, que sí, que luego llega un partido, te coge la racha y te mete 10 partidos buenos, ¿vale? Pero, ¿y para cuando está abajo qué? Pero cuando es que abajo, eso es el 9 de toda la vida también, claro, Pipe. Claro. O sea, nos hemos acostumbrado un poco a las bestialidades estas de Messi y Cristiano, pero realmente eso es el 9 de toda la vida. Un tío que, pues bueno, le coge una pájara de estas de 9 y se pega un par de meses que no la huele, que no huele puerta y es lo que hay. El 9, o delantero centro, aunque estamos hablando aquí de 9 puro, Benzema no lo es un tío que vive de sensaciones y momentos, ¿no? Sí, de pillarla y de exacto, pillarla. Cuando está bien es imparable, cuando está mal pues no mete ni una ni al arco iris, ¿no? Pero claro, pero aunque sea así de toda la vida, también es lícito pensar que digas, pues para cuando sea así voy a tener un recambio. Sí, sí, pero quiero decir que el recambio sea un 9, o claro, un falso 9, o yo qué sé, o un segundo delantero, dejas ir a Morata, que era lo que tenías. Bueno, ya veremos, que no lo sé, no soy adivino y como he dicho, tampoco he visto tantos partidos de James, he intentado de James, voy a seguirle llamando James hasta que se me meta en la cabeza. A mí el pase me parece un jugador con gran calidad, es un tío muy inteligente. Es un jugador que tiene olfato, tiene... Pero también, exactamente, la sabe pegar muy bien, lo que pasa que... Pero que necesita protagonismo en el juego también. Sí, o sea, tener en cuenta es eso, que Colombia es una selección sin su líder en este Mundial, sin Falcao, y es una selección que pivota todo alrededor de James. Una selección construida para que el centro de atención sea James, entonces... Es muy, muy, muy difícil, o sea, que vengas de Colombia siendo el eje de todo, y pases a Madrid a compartir cartel con un jugador que, otra cosa no, pero muy egoísta, como Cristiano Ronaldo, muy egoísta, y una serie de jugadores, pues, de mucha calidad arriba. Entonces yo lo veo muy complicado. Ya no solo, digamos, la personalidad de cada jugador en el campo, sino lo que te comentaba el otro día fuera de micro con la selección de Croacia, la propia inercia del juego. Sí. Cuando hemos visto en este Mundial a Croacia con el doble pivote Modric-Rakitic. Que salía perdiendo la Rakitic. Modric ya tiene tan interiorizado esa función. Exacto. De cogerla y salir cagando leches, buscar la salida más rápida, el pase más rápido para llegar arriba, que aplicaba lo mismo aplicaba lo mismo con Croacia. ¿Qué pasa? Esa clase de juego dejaba atrás de la jugada a Rakitic, que sí, estaba desaprovechando a ese jugador. Totalmente otra cosa diferente. Rakitic tenía que haber reciclado su juego a ser un mero perro de presa, ¿no? Un coche escoba, ¿no? Que limpiara todos los fregados del otro. Que pues, es como, no sé, es el agua y el aceite, ¿no? Que son dos jugadores también que se pueden complementar muy bien, ¿no? Pero sin un jugador, ¿no?, detrás que dé equilibrio a todo el equipo, se va a tomar por culo, ¿no? Porque no son labores que debería de haber desempeñado Rakitic, ¿no? Y eso es quizá lo que le falte al Madrid. O sea, es un tío que dé equilibrio al equipo, ¿no? Un tío que sepa poner la pierna de vez en cuando. Y no estamos hablando de Xavi Alonso, porque no, Xavi Alonso... Sería el Xavi Alonso de hace 5 años. 4... Sí. Exactamente. Sí, eso sí. Es lo que le falta al Madrid, ¿no? Eso es lo que le falta al Madrid. Porque claro, luego dices, joder, Kroos, has fichado a Kroos. Una oportunidad de mercado cojonuda, es cierto. Eso nadie lo niega, son 25 o 30 millones. Un precio navicoca. Pero es un tío que no se caracteriza por su velocidad, no, es muy lento. Ha fichado a James, otro tío que no se caracteriza precisamente por la velocidad. Entonces, rompes por completo el plan, o el planning, ¿no?, de a bordo, ¿no?, que ha estado llevando hasta el momento Ancelotti. Cuando dos... O sea, está claro que Kroos puede jugar muy bien lanzando contras, con un pase ahí de puta madre, sirviendo balones, jugadas ahí de estrategia, también es muy bueno, pero es otra cosa de jugador, es otra cosa de jugador, y yo creo que... No sé qué tal le irá al Madrid. Y no le veo el sacrificio que tenía, como tú dices, Xabi Alonso hace 3 o 4 años. No le veo ese sacrificio. Es otro tipo de jugador. Entonces, no, bueno, no, es que el que ha tenido que hacer ese sacrificio en la selección alemana sí es Schweinsteiger. Es Schweinsteiger. Y bueno, y mira cómo está, es Schweinsteiger. Que tiene que ir ya con la... Sí, que tiene 29 años y parece que tenga 35. Medio viejo ese ya. Entonces, a ver lo que pasa. Y luego está el tema también, ya si queréis pasamos al tema de la portería. El tema de Iker Casillas, el burgués, que se ha sentado ahí, se ha enrocado de manera pues muy, muy a los Xavi Hernández, ¿no? Mis cojones, me quedo por mis cojones y se me respeta el contrato, ¿no? Que firmó hace unas temporadas, ¿no? Un contrato que no le va a pagar nadie, fuera de España ni de coña. Y luego no va a tener la oportunidad de ganar títulos como en el Madrid, ¿no? Si se va a unarse al de la vida, ¿no? O pues a otros sitios, ¿no? Como Qatar o como Estados Unidos, ¿no? Diego López, Casillas, ¿quién creéis que podrá salir del Madrid? Yo creo que Diego López va a ser el sacrificado, aunque él haya vuelto para quedarse, pero bueno, ¿no? Yo creo que no se va ninguno. No, o sea, van a ser 3, ¿no? Los porteros. Yo lo dije hace, no sé si 2 o 3 programas, que se iban a quedar. Se iban a quedar los 3. O sea, que iba, los 2 seguro. Y si venía otro, pues también, pues los 3. Pues mira, Champions 1, Liga otro y Copa otro. Ya está. Es lo que a lo que juega Ancelotti, pues ya está. Va a haber un Cristo ahí de la madre que lo parió. Sí, va a haber un Cristo, porque Casillas pero... va a decir que qué pasa, que este es nuevo. Eso hasta el madridista más recalcitrante me lo reconocerá, que... Va a haber un Cristo, porque hay un choque ahí de egos bestial. Keylor Navas es un portero de unas características que ya lo hemos dicho. Que para Barça no le va, pero es un portero como la Copa de un Pino. Va a ir al Madrid. Va a haber un choque. No te extrañe que todo el retraso en las negociaciones, porque por aquí, eso, ¿no?, aquí por... pasa algo, sea por eso, claro. Porque imagínate fichar por un equipo como el Madrid para no jugar esas competiciones con las que sueña un jugador, como la Champions, es decir, para irme al Madrid a jugar la Liga, igual se lo está repensando, diciendo, a ver, claro, viendo ese movimiento, a ver si sale Casillas, si sale Diego López. Es que los dos clubes que han ofertado por Keylor Navas están en la misma problemática. Tienes porteros con ascendencia grandísima dentro del equipo. Pues uno, el portero de la selección alemana y el otro el portero de la selección española, titular. No por rendimiento, pero sí, titular por decreto ley. Entonces, y luego Iker tiene un poder en el Madrid que trasciende, ¿no? Entonces, no sé. Me parece muy extraño que un portero como Keylor Navas, que aunque haya jugado con una defensa de, bueno, un sistema de 5-3-2, ¿no?, esté Solamente le hayan ofrecido pues el contrato del Real Madrid y el Bayern. Me parece muy extraño que solamente haya recibido esas dos ofertas y no haya salido ningún club así puntero, ¿no? Muy extraño. ¿Vosotros creéis que ha recibido más ofertas aparte de esas dos o...? Igual todos están contentos con sus respectivos porteros. Me Yo extraña, me extraña, no la sé. verdad. Yo creo que algo más habrá, lo que pasa que bueno, ya dijo el presidente del Levante, ¿no? Que le recibió esa llamada diciendo no escuches ofertas. Y bueno, claro, cuando te llama el padrino y te dice no escuches ofertas, pues tú haces caso, ¿no? Si no quieres Claro. quedarte luego sin cesiones y sin, yo qué sé. Pues en esas estamos con el Madrid. No creo que haya más movimiento de, ¿no?, de entrada de jugadores. Me imagino, bueno, si acaso alguna oportunidad de mercado con tema de poder fichar algún delantero. Pero no hay ni movimientos ni de laterales, ni de... Bueno, ahora está por ver a ver si se firma al portero, a Keylor. Ahí, no sé, están hablando, hablando, hablando, a ver si se llega a buen término la oferta y poco más, ¿no? Hay, y luego la salida clarísima, ¿no?, de Di María, ¿no? Es que eso es lo que no es normal. O sea, tú tienes a un tío que te da un rendimiento de cojones, se queja, sí, se queja mucho, pero también corazón. O sea, año sí y año también está viendo cómo gran cantidad de jugadores le llegan, ¿no? El cromo, ¿no?, de la anual, ¿no?, con unos sobresueldos que luego no se ajustan a lo que, ¿no?, al background, ¿no?, a lo que ha hecho con anterioridad al jugador, ¿no? Y Pero dices, joder. ya no el cromo, Miguel. Si fuera el cromo, dices, pues bueno. No, El no. caso es que llega el Cromos. cromo y llega Diego López Exacto. y gana Cobrando. 4,5 millones. Claro. Y Di María está en 3,5. Llega la hora de renovar a Xavi Alonso y se le dan 4 o 4,5 también. Normal, normal que, o sea, me parece que es el noveno o décimo jugador de la plantilla del Real Madrid en sueldo. Cuando a día de hoy, al menos esta temporada, ha sido de los tres más importantes. Sí, desde luego. Marcó el gol de la Copa del Rey, ha dado un juego y un rendimiento muy bueno. El MVP de la final de la Champions también, no se os olvide. Entonces, ha jugado una posición que luego tampoco es que sea... Que sí, ha jugado con la selección argentina en esa posición, ¿no? Una posición parecida, pero... Claro, o sea, cambias, te reciclas y encima juegas bien, no sé. No sé, lo creo que es bastante equivocado, ¿no? Pero bueno, claro, luego tienes un jugador ahí que se está quejando, está recibiendo, pues eso, ofertas interesantes que van a, me imagino que lo podrán vender por 50 o 60 millones de euros. Pues hombre, tampoco le mal vendes, haces una buena operación en lo económico, no así en el rendimiento deportivo, ¿no? Que yo creo que está Di María a día de hoy, está bastante, en una posición bastante superior con respecto a James o James. Así que Pero por nada. experiencia, más que nada, porque No. James en un futuro te Por puede experiencia, hacer. pero tampoco te creas, ¿eh? Por experiencia y porque ya ha demostrado en un club grande. O sea, James te Claro. puede hacer, o James puede ser un Kaká de la vida, o Esa puede ser también. un Robinho de la vida luego. No lo sabemos. Un melón por abrir. Sabemos que Di María funciona, eso ya es seguro, porque ya lo hemos visto. Entonces. Claro, es que es lo que tiene también fichar lo de los mundiales, lo que sale en un mundial, pues oye, y qué, Salenko, ¿qué hizo? Se comió los mocos, el Es que, Rossi, claro. el del 82, ¿qué pasó? Se comió los mocos también, o sea, que es que no, no, Es no. que los mundiales es muy relativo, porque, claro, tú estás juntando en un equipo a gente que no tienen por qué ser los mejores. Como te puede pasar en la Champions, que te estás pegando contra los mejores. Entonces, pues te puedes enfrentar a equipos muy chusteros Claro. y despuntar muchísimo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que despuntas mucho contra esta gente, que es como si juega mejor contra nosotros tres, vale, no tan así, pero se me entiende. Y luego, ¿qué pasa? Que llegas a un equipo donde están todas las estrellas y todos los cracks y toda la leche, y ahí cuesta, porque no era el nivel que estaba exigiéndose en el Mundial. Y luego vienen los lloros, pues bueno. Claro. No, y cuando has dicho lo de Di María, joder, es veterano, pues que veterano, tiene 26 años, ¿eh? Que alguno le está dando Por por viejuno. cojo o semi-retirado, 26 años, ¿sabes? Que está En la flor. en la flor de la vida. Entonces, como futbolista y como jugador y como todo, como persona, ¿no? Está ternesco, ¿no? Pues joder, cago en la leche. Bueno, no sé. Para los barcelonistas es una gran noticia, desde luego. Yo creo de las pocas que podemos celebrar a día de hoy. Así que nada. sacar nuestros cubos de bilis. ¿Empieza? Vamos ya, ¿no? Vamos ya. Empieza. Yo, si me dejáis, quiero abrir yo un poco para decir mi pensamiento general, ¿eh? Así, ¿eh? Ahí sí a bote pronto ya digo, o sea, vamos a ver. Han sonado, ya lo digo, a lo largo de todas estas temporadas, ¿no? 3 años, casi 4, ¿no? Una serie de centrales, algunos que me voy a poder enumerar, ¿no? Miranda, Godín, Hummel, Subotic, Saco, Laporte del Atlético de Bilbao, Facio, Benatia, Skertel, Ager, bueno, Hummels, lo he dicho, tal. Y al final, en estos años, pues al final se consiguió traer a por 30 kilos. Chigrinsky, sí, bueno, Chigrinsky lo trajo Chiqui todavía. Eso, bueno. Pero el último así central que ha venido ha sido Chigrinsky. Luego se optó por traer a Son. Un tío que no era central, que costó 25 kilos. Un tío que era interior, que dijo, bueno, es interior, no, medio centro, lo ponemos aquí como si es medio centro, que puede jugar a jugar de central, ¿va? Y ya se ha visto, ¿cuánto le pusieron a Son de central? ¿Cuántas veces? Una. Ya está. Y bueno, ahora se trae a Mathieu, ¿no? Un tío de 31 años, que el año pasado costaba la mitad, costaba 10 millones, el último año de contrato, renovó, y ahora va a costar, bueno, ha costado 20 millones, ¿no? Que ni siquiera es central puro. Es un tío que es era lateral izquierdo, que por una serie de circunstancias, de lesiones y tal, era un jugador explosivo, pues Valverde, en un momento dado, pues le reconvertió, ¿no? A central, ¿no? De una manera inteligente, ¿no? Yo siento vergüenza. O sea, yo creo que la gestión es vergonzosa y como culé me da asco. O sea, yo estoy desanimado, sin ganas, desilusionado. No hay visos de que esto mejore. O sea, unos hijos de puta han secuestrado al club. O sea, son 4 años para sustituir a Puyol. 4 años para buscar un compañero de Piqué. O no, o 4 años para buscar un tío que le ponga firme a Piqué. Porque Piqué es un futbolista que está, pues, ahora está más al Waka Waka, a las series mundiales, a la World Series mundiales de póker, al rollo, a sacarse fotos en Instagram, al mock y a la hostia fina, ¿no? Y bueno, parece ser que va a pasar lo mismo, ¿no? Lo de el central es Puyol, ¿no? Bueno, el central es Mathieu, ¿no? Donde dije Diego, ¿no? Se va a fichar defensas, varios defensas. Bueno, me parece que va a venir solamente Mathieu, a no ser que suene la flauta travesera, ¿no? Yo hoy por la mañana, luego me he estado desayunando, luego me he ido por ahí y he coincidido con los amigos madridistas, ¿no? Y de verdad, o sea, riéndose de mí de la mierda de planificación, cosa que no me parece nada raro, o sea, es normal que se rían de mí, ¿no? O sea, es que años... Bueno, de ti, tampoco lo has planificado tú. Bueno, sí. Claro, está claro que si la planificación hubiera sido mía, hubiera sido bastante mejor. Un mono, ya lo puse yo en el grupo, un mono con aneurisma cerebral o con encefalograma plano, un César, ¿no? Ya que está ahora de rabiosa actualidad el amanecer del planeta de los simios, lo haría mejor, más sensato y más coherente. Entonces, lo que me está diciendo, ridículo, año tras año, y yo les digo, no, es que yo, a mí se me acaban los argumentos para defender lo indefendible, es que yo no puedo decir nada, ¿no? Sí. No, pero sí, Miguel, nosotros no tenemos que defender, digamos, la gestión. No, es... Lo que yo te digo siempre es, digamos, la ilusión, yo la ilusión no la voy a perder por estos cabrones. Es decir, yo cuando empiece a rodar el balón, ahí voy a estar como siempre. Aquí no se borra nadie, ¿me entiendes? O sea, cuando empiece a rodar la pelota, yo quiero que gane mi equipo siempre. A ver. Hasta las chapas. No, o sea, no van por ahí mis palabras. Sí, lo sé. Estás entendiendo, ¿no? No, yo estoy juntando, estás juntando sensaciones, ¿no? Yo estoy juntando la sensación de los fichajes con el rendimiento, ¿no? El pensamiento que puede llegar a dar, ¿no? Es un tío... Exactamente, el problema es que, digamos, la gente con ojos en la cara, el aficionado sensato, hace tiempo que venimos vaticinando esto. Claro. Hace tiempo que lo venimos viendo. Pues la prensa, desgraciadamente, la mierda de prensa que tenemos en Barcelona, se ha dedicado pues a ir dándole las palmas a las directivas, etcétera, y la gente pues se ha ido conformando con ponerse la venda. Tú no puedes hacer una rueda de prensa para decir el fichaje es un tío que ya tenemos en la plantilla. Eso es inadmisible, eso es el hazme reír de Europa y del mundo. Tú no puedes tener, tú no puedes salir y decir, vamos a ver, Zubizarreta, son 4 años, ¿eh? 4 años para fichar un central. 4 putos años. Tú eres el director deportivo, me parece muy bien, y siempre se van sacando justificaciones, me parece muy bien que Tito se enrocara con Thiago Silva, normal, Tito es el entrenador y Hombre, Tito quería al mejor del Tito mundo en tiene ese buen, por lo momento, menos nadie puede decir que claro. Tito no tiene mal gusto. Y se Pues bien, enrocara con tiene buen Thiago gusto, Silva, tiene buen me gusto. parece muy Claro. bien. Tu trabajo, señor Andoni Zubizarreta, como Claro. director deportivo, es hacerle ver a ese entrenador, decirle, Está. hemos abierto negociaciones por Claro. Thiago Silva y Thiago Silva no va a venir. Va a No va a venir. venir porque no podemos igualarle sus pretensiones económicas y porque es un porque se va a ir al PSG, Sí, así de claro. yo tengo O claro sea, que Thiago Silva, el problema no era el precio de traspaso. O sea, no, el era la Barça podía ficha que ir, quería. al Milán y poder, pues mira, 50 millones a tomar por culo. Pero en el Barça, pues si la gente no lo sabe, hay una serie de escalafones salariales que hay que respetarlos. Bueno, hay que respetarlos hasta que ha venido el Crestas y se los ha pasado por el forro de los cojones. Pero bueno, eso ya hablaremos, ¿no? O sea, vengo yo aquí de nuevo, ¿sabes? No he empatado con nadie y ya soy el segundo, el tercer en el orden. El escalafón salarial, ¿no? Cojonudo, ¿no? Pues es que Thiago Silva es el segundo que más cobra del PSG y es un Sí, ¿no? Y futbolista. cuando hablábamos de traerlo, iba a cobrar poco menos que Messi. Exacto. Por lo tanto, el trabajo de Zubizarreta es ese, escoger y decir, yo Atractivas. soy el director deportivo. Este tío no va a venir. Por lo tanto, mi trabajo, tu trabajo es, digamos, entrenar, tener a los jugadores motivados, hacer las alineaciones, etcétera. Y mi trabajo es darte una plantilla equilibrada y competitiva para que tú puedas hacer bien tu trabajo. Como este tío no va a venir, y esto es mi responsabilidad. Tienes estas alternativas. ¿Quieres mojarte con alguno? Y si no, te ficharé al que me salga a mí de los cojones. Eso es lo que tiene que hacer un director deportivo. Yo, Ese es su trabajo, ¿me entiendes? a ver, yo soy, hasta cierto punto puedo llegar a ser, o sea, puedo llegar a entenderlo, ¿no? O sea, hay que ser comprensible y tal y cual. Pero hay que llegar hasta ciertos niveles, ¿eh? Porque esto ya es un desmadre. O sea, ya luego, 4 años sin fichar un defensa central decente. Y luego, para las morteradas de Neymar, no tiene ningún problema, ¿eh? No hay justificación posible, casos de ahí de un mangoneo y tal y cual. Sí, bueno, el caso de Neymar, vamos a dejar a Zubizarreta aparte, porque ahí Zubizarreta ni pincha ni corta, eso está claro. Sí. ¿Vale? Pero Ya, pero vamos a incidir en no, el no. tema sangrante, que es el central. Eso. Es decir, Zubizarreta hace 4 años que sabe que tiene que fichar un central. Uno, ahora son dos. ¿Vale? Hace 4 años era uno. Era fácil. Zubizarreta, como director deportivo del Barcelona, que tiene chorrocientos scouts repartidos por Europa, por el mundo, yo debo suponer que tiene encima de su mesa decenas de carpetas De con centrales, dosieres, sí. de perfiles, pues, y no, el tío se queda tan ancho, dice, es que cualquier central no vale para jugar en el Barça. A huevos, has descubierto la pólvora. Evidentemente que cualquier central no vale para jugar en el Barça, como cualquier central no vale para jugar en el Real Madrid, cualquier central no vale para jugar en el Athletic de Bilbao, como un tal Laporte del que ahora nos hemos olvidado. Milagro, por arte de magia, nos hemos olvidado de él. Todas esas carpetas, pues eso, se reducen a los fichajes de la portera de Núñez. Tú coges a cualquier aficionado de la calle, nos coges a nosotros y te dicen eso. Hummels, Vertonghen, Mangala, esto te lo dice cualquiera. Y bueno, se dedicamos a sacar esos nombres y al final el tío que viene es Mathieu. Si el central que queríamos era Mathieu, Mathieu estaba en el mercado el año pasado. Hace 2 años y hace 3 años. Y además no tenía 30 años, tenía No, es 27. más barato, que ya lo he dicho ya, más barato. Entonces, ¿qué? O sea, me estás diciendo ahora que tiene que venir otro entrenador para ponerlo de central, para que tú veas que puede jugar de central y en última instancia decidirte a ficharlo cuando ya está prácticamente acabado. No, o sea, el Madrid ficha a Varane por 10 millones de euros. Varane no era un central que valía para el Barça. Pero Mangala no valía para el ahí hay Barça. una serie de trabajo, un trabajo que en el Barça también se hace. Otra cosa es que luego el que tenga que tomar decisiones se lo pase por el No la forro de has los tomado, cojones. exactamente. Claro, es exacto. No, no, o sea, yo sé que hay buenos Sí, scouts que en el sí. Barça. A ver, prueba de ello es Halilovic. Hemos visto el otro día el partido y nos ha asombrado el juego de Halilovic. O sea, La valentía con la que salía a tocar la pelota, a manejarla, a construir el juego. Bueno, le ha asombrado a los medios. Yo ya te dije en su día que Sí. yo me extrañaba que lo hubieran fichado para el B, porque me parecía un tío con muchísima No, proyección. ese tío el año que viene juega en el Barça. Eso lo tengo clarísimo. Pero yo puedo decir, mira, si hubiesen fichado a alguien, ¿no? A un central y tal con buena pinta y la cagan, joder, Pues la cagas, pero has errar fichado. es de Exacto. humanos y no pasa nada y es entendible y justificable. Pero esto, la dejadez, el bueno, dejarlo todo para última hora, o el año que viene, el año que viene, el año que viene, es de una falta de ganas, ¿no? De espíritu, ¿no? O sobre todo un tío que está cobrando bastante dinero, que no está saliendo barato precisamente, de Zubizarreta, ¿no? Y es eso, es coger, o sea, es echar por la borda cientos de dossiers que me imagino que recibirá el Barça anualmente, de scoutings, que no son baratos también de pagar, que tiene su sueldo. Y luego la decisión de un tío que está ahí en su mesa, ahí tomándose ahí la caña y el rebujito, lo que sea, ¿no? Y se lo pasa pipa y no toma decisiones. Está ahí con la tripa y, venga, hoy, ¿qué voy a hacer? Oh, me voy a levantar a las 2, luego me voy a ir al casco viejo de Bilbao y me voy a poner fino. Me voy a poner fino, luego me voy a echar una siesta aquí y me voy a quedar de puta madre. Y luego si tal, bueno, hay que ir a ver a la puerta de Zama. No, estoy cansado, me voy para casa, que me queda al lado y ya está. Claro, luego estuvimos hablando otro día de Laporte, un tío, ¿no? Que el año pasado costaba 18 millones. 18 millones, ¿eh? Un tío internacional en todas las categorías inferiores de Francia. Un tío que el Menda Lerenda sí que lo ha visto jugar en San Mamés. Y estamos hablando de un tío que este año ha estado en el 11 ideal de la liga. Un tío que precisamente no es bajo, es alto. Ahí ya eliminas uno de los grandes problemas del FC Barcelona, que es la defensa, ¿no? De esos balones colgados que siempre nos suelen hacer mucho daño. Pues con eso lo eliminas. Un tío que tiene 20 años, un tío que tiene muchísimo más recorrido que el acabado de Mathieu. Pues dices, no, venga, no, más daño. Es francés, este no tiene ninguna. Lo dejas, ¿no? Lo dejas. Luego empiezan a salir en diferentes medios de comunicación, ¿no? En el Sport, en el mundo deportivo. El Barça le interesa Emery Laporte, que es un central de futuro y ha hecho una temporada cojonuda con el Athletic Bilbao. Uf, muy caro, 36 millones. Uf, carísimo, carísimo y tal. Buah. La semana siguiente o 2 semanas sale que ha renovado por 40, 42 millones, ¿no? Digo yo, digo yo. No es de inteligentes, teniendo en cuenta el dinero que te has gastado por Mathieu. Que el pobre hombre no tiene culpa de nada. No tiene culpa de nada, porque fijaros la carita de perro pachón de la llegada del puerto. Una cara de pena que no podía con ella. Tiene cara de que le han hecho la putada del año. Totalmente. Que ¿No será casi. mejor que vayas a la liga, deposites la cláusula de rescisión del aporte con un par de cojones? Y que te cures en salud, que te cures en salud, porque el rendimiento está ahí. El rendimiento lo ha dado en un equipo que no juega muy diferente a lo que juega el Barça, con un sistema de juego muy parecido, que es el Athletic Bilbao. Con un tío como Valverde, que sí que sabe de fútbol y ha dicho, pues mira, le pongo a este aquí, que me dan rendimiento aquí de puta madre y lo está dando. Pues no, venga, vamos a fichar a Mathieu. Es que ya, si no te puedes fijar en un central que De la juega en liga tu está propia ahí. liga, que juega en el equipo probablemente con el sistema más parecido al tuyo, con la defensa adelantada, dentro de sus posibilidades, el sistema de lo más parecido al tuyo, Sí. y no eres capaz de fijarte en ese tío, y si valía 36 millones, por un tío de 20 años, aunque sean 40 con el IVA, aunque luego, digamos, eso tampoco lo pagas íntegro el IVA, porque luego están las declaraciones y demás. Es más rentable 36 millones por un tío de 20 años que 20 por un tío de 30. 31 en octubre. 31 en 2 días. Antes de que empiece a jugar Luis Suárez, tiene 31 años ya, Matías. No puedes decir lo que te dije yo. O sea, el movimiento inteligente, ya que no se ha hecho en los 3 años anteriores, el movimiento inteligente era fichar. A mí no me parece mal, Matías, como complemento. Sí, pero En un como un momento dado. complemento, Exactamente, el ya. movimiento inteligente era primero traer el central de primer nivel, Claro, el que sea, top, el de la como portera dicen. de Núñez, el Sí. Laporte, el Vertonghen, quien sea. Ese era el movimiento a hacer el primero, antes de Luis Suárez, antes de Mathieu, antes de Bravo casi. Ese era eso, el día que se acaba la temporada, tenía que estar ya prácticamente anunciado. Porque sabe todo Dios ya, si no... El Hombre, jefe, es que bueno, ya, el se veranito, ya se ha ido alardeando claro, del dinero que dispones para fichar. Claro, o sea, el veranito que se iban a pegar a costa del Barça. Ese era el primer movimiento. Y a partir de ahí ya, si quieres ir a por Matié, ya el Valencia ya no sabe que te tiene cogido por los huevos porque estamos a 22 de julio y no tienes ningún puto central. El Valencia dice, ay, bueno, estos tíos ya tienen a su central... Piqué, Bartra, tal, ya no tienen urgencia por llevarse a este tío. Y le ofreces 10 millones o le ofreces 9 millones y a lo mejor te lo llevas. Sin urgencia, pero exacto, claro, ¿qué pasa? Exacto. Que llega el 22 de julio y todo Dios sabe que Zubizarreta no ha fichado un central cuando ha dicho que iba a fichar dos y cuando el Barça es que tiene dos centrales natos en la plantilla, no que uno está missing. Uno está missing hace dos años. Exacto, no solamente todo el mundo lo sabe, sino que encima en una rueda de prensa dices que estás negociando en petit comité, ¿no? Con el Valencia. Lo dices, lo proclamas a los cuatro vientos, ¿no? Y la gente sabe, bueno, la gente no, los que llevan el club de Valencia ya sabe que la opción número uno es Matié, ¿no? Es una jugada súper inteligente, ¿eh? Que demuestra las grandes dotes negociadoras de Zubi, ¿eh? O sea, sí. O sea, le quitaban el bocata a la salida del cole. Yo he desarrollado una teoría. Sí, cuenta la teoría. Yo he desarrollado. Tengo la teoría de que nosotros conseguimos meter un caballo de Troya en Valdebebas que se llamaba José Mourinho y que casi deja el club patas arriba. Pues tengo la teoría ahora de que nos lo han devuelto, de que nos lo han devuelto y nos han metido a nosotros un caballo de Troya en el año 2010 concretamente, que se llama Andoni Zubizarreta. Ya sabemos que Rosell y Florentino son amiguetes. Para el que no lo sepa, también Zubizarreta está metido en empresas pues, con gente con nombres como Corbalán, jugador del Real Madrid baloncesto, merengue hasta las trancas, como Jorge Valdano, que con Florentino no es que se lleve muy bien, pero como decimos, uno es del equipo que es y eso no cambia. Y vamos a ver la planificación deportiva de Zubizarreta desde que entra en 2010. Tengo aquí una lista de los fichajes que ha hecho. Tenemos 9 futbolistas, sin contar a Rakitic, Bravo, Ter Stegen y Luis Suárez. Luis Suárez, quítalo de la lista porque no... Sí, es decir, tenemos Ibrahima Felay, nada, una operación anecdótica. Uh-huh. Javier Mascherano, petición expresa de Pep Guardiola, que tuvo que acabar jugando además fuera de posición, ya ves tú. Cesc, 38 millones de euros. Cuando a Cesc se le quería fichar, cuando se le podía haber fichado por 32 o por 30, esperamos a que renueve un año, lo fichamos por 38. Lo podemos vender el año pasado por 40, que había una oferta del Manchester United. 50. Salada de 50 millones. No. Andoni dice, no, vamos a dejar que se devalúe un poco más este chaval todavía, porque 50 no podemos ganarle dinero. Yo siempre he dicho de Cesc que se podía vender en el mercado de invierno, porque hace una media temporada siempre de puta madre. Ojo, luego llega invierno, ¿no? Se pone con los turrones y con los polvorones y con los mazapanes, ¿no? Se pone Kiko, ¿no? Exactamente. Y luego ya llega ya la devaluación del jugador, ¿no? Que es después del mercado de invierno. Ya se pone Fanegas, ¿no? ¿Para qué correr? Está calvo también, ¿eh? Y lo vendemos por 33 este año, perdiendo 17 millones de euros en una temporada estéril completamente. ¿Por qué? Porque hace 4 años también, porque el problema no viene del central, ojo, ¿eh? El problema de hace 4 años también cada año. Y yo vengo avisando desde el primero. El medio campo está cubierto. Sí, nos cojo. 2010, el medio campo está cubierto. 2011, el medio campo está cubierto. ¿Pero qué cojones cubierto? O sea, tenemos a Mascherano que está jugando de central porque no traemos central. El medio campo del 11 titular está cubierto y con pinzas en 2011 ya. Pues, sí, hace después de la consecución de... Bueno, a ver, lo que marcó que el medio campo se fuera a tomar por culo fue la venta de Yaya Touré y la baja de Keita. O sea, hace unos años éramos... Con la carta de libertad. Exactamente. Se fue en plan, venga, vete a tomar por culo, ya está. Que el medio está cubierto. Me jodas, tío. O sea, que luego se ha demostrado a la larga que Keita podía dar una temporada y media o dos más. O sea, estaba claro, ¿no? Hace unos años éramos los mejores. Eso sí, vamos, era incuestionable. Éramos incluso quizás de los mejores de la historia, ¿no? Y ahora en ese sentido, joder, hemos bajado el nivel un huevo, joder. Lo que no puede ser es que Xavi esté aquí y bueno, venga, va, no sé qué, que no se haya cambiado a piezas, ¿no? Antes teníamos, no solamente teníamos calidad, teníamos centímetros y potencia física en el centro del campo. Ahora que tenemos. Es que lo que se mueve alrededor, digamos, tiene que acompañar, pero es que además la gente tiene que ser consciente Claro. que cuando no hay competencia y cuando va pasando el tiempo, tú puedes tener los mismos nombres, pero no los mismos hombres. Es decir, tenemos los mismos nombres, pero Dani Alves es una sombra de Dani Alves de hace 3 años o 4 años. Piqué, pues lo he dicho, missing, missing. Ahora es, yo qué sé, pues. Es que no te digo. Que Es se que vaya a protagonizar la última película de Rounders, sí, es que con Matt Damon ni y... entre los 20 mejores centrales de la Ah, liga, te digo. O sea, es que es claro. una sombra, una sombra. Pues Xavi Hernández, tres cuartos de lo mismo. Busquets sigue siendo un pedazo de jugador, pero ¿qué pasa? Busquets juega 65 partidos cada Busquets es año. actualmente el mejor, lo siento, bien, sano, cuidado, es el mejor mediocentro del mundo. Sí, pero Actualmente. jugando 65 partidos cada año está más quemado que el palo un churrero. Está claro. Porque no tiene recambio hace 3 años. No tiene recambio desde que se fue Touré. Y Keita ya no tiene recambio. Sí, Iniesta, pues ya sabemos cómo es Iniesta, ¿no? Pues Iniesta sin en contadas, competencia, pues ¿qué va a hacer? exacto, en contadas ocasiones, Pues cuando claro. a ráfagas, ¿no? Entonces, claro. A ver, yo creo que sí es cierto que en el medio campo los fichajes que hemos hecho o la vuelta, ¿no?, de algunos jugadores, como por ejemplo Rafinha, o sea, está acertado, está muy bien, me parece un tío que va a tener ascendencia en el equipo dentro de muy pocos años, o sea, ha hecho una temporada con el Celta muy buena. El fichaje Rakitic, ya lo han dicho en el grupo, lo he dicho yo, lo ha dicho más gente, que es la mejor operación que se ha hecho este año en el Barça, está clarísimo. Espérate, que a eso iba, porque iba a seguir con mi teoría conspiranoide y de que me he quedado a medias. No, perdona. Alexis Sánchez. Alexis Sánchez vino por 43 millones de euros. Precio Una muy superior al de mercado. obscenidad. Una obscenidad. Alexis Sánchez hizo 2 temporadas de mierda y ha hecho una temporada muy buena este año. Sí, buena, buena. Muy, muy buena. Un mundial bastante bueno para el equipo con el que iba. Alexis Sánchez se ha revalorizado este año. Se ha ido por menos dinero del que costó. Un tío que por valor de mercado, viendo los precios de otros traspasos, no tenía que haber bajado de 50 millones de euros. Y no es Cuando menos que fichamos. Higuaín, ¿eh? No es No, menos. no, para nada. Hablamos, lo fichamos por 43, conseguimos que se revalorice, no como con Fanegas, y lo vendemos por menos. Adriano Correia, buen fichaje, viene del Sevilla. O sea, a mí me da a entender esto mi otra teoría. Monchi es del Barça. Sí, ¿no? Monchi es del Barça y es el que nos deja los fichajes apañados. Toma Adriano 13, toma Rakitic 18, Zubi seguro que tengo aquí, que tengo 120 millones para gastar. Oh, No, no, guarda, tranquilo, guarda. Zubi, ya, gástatelo en un central, de De verdad. mierda, de mierda. No, pues Alexson, 20 millones, 19, y Jordi Alba, que bueno, canterano repescado y Es una tal. buena, lo de Jordi Alba es una buena operación en precio, no así en su rendimiento en Can Barça. Exactamente. Pero Sí. bueno, juraría que era último año de Sí, contrato, era si no último año de contrato, equivoco. tenía que forzar, sí. Quería volver. No era difícil cerrar esa operación por un buen precio. O sea que, pues ahí estamos. Esas son las incorporaciones de Zubi. Quitamos, ya digo, a Neymar, que fue. No, porque tenemos la excusa el año pasado. No, es que el año pasado no pudo fichar el pobre porque llegó Rosell y se lo gastó todo en Neymar. Vale. Y hace 2 años, y hace 3 años. Rosell que vaya al oculista, que no puede mirar la letra No, pequeña, no. Rosell es un cachondo Es de. la hostia, ¿eh? O sea, yo, bueno, la letra pequeña yo es que no la leo. No, claro, no me Es extraña, que. si no te dejen entrar en Brasil, ¿no? Con la Confederación Brasileña, ¿no? En fin, lamentable. Lamentable, o sea, yo, mi teoría es, va más allá. Yo creo que el peor enemigo del Barça durante toda su historia, salvo algún momento puntual, ¿no? Que lo hemos jodido nosotros, ¿no? Bueno, otros clubes, ¿no? Como el Madrid o el fichaje Florentino también. Pero también coincidió con una época en la cual el presidente era un jodido pusilánime, ¿no? Como Gaspar, ¿no? Pero el peor enemigo del Barça es el propio Barça. O sea, tiene una capacidad autodestructiva que es increíble, ¿no? Es capaz de lo mejor, ya se vio hace unas temporadas, pero también de lo peor. Y se está viendo ahora. Entonces. Claro, luego también se junta con la pasividad de unos socios, ¿no? Que luego Luego es lo que estuvimos comentando hoy, estamos comentando en el grupo. No quiero aquí quedar como malo, ¿no? Que yo he sido yo, porque yo me he sentido un poco malo hoy por la tarde cuando he puesto lo de los medios de comunicación le están haciendo la rula al Barça, no sé qué, lo que hay que hacer es pitar. No, no, yo me refería a pitar al jugador, no. Yo dije, yo pitaba a Novita y a Zubizamierda. Pero bueno, a mí no se me ha echado, a mí no se me ha hecho la rula, ¿no? Como otros, a mí no, pero yo soy el malo siempre, no, no. O sea, yo quiero pitada, pero bueno, luego dicen por ahí noticias que va a ser a puerta cerrada. No sé, no sé si será verdad o no. Al final va a ser a puerta cerrada, no va a ser a puerta cerrada, pero si es a puerta abierta, quiero pitada mayúscula a la junta directiva. Pues mira, si esa puerta cerrada me parece de una tristeza. Sí, es. De una tristeza y de un de club pequeño, de. Sí, de sí. O sea. De cutre, de bananero. Sí. Sí. Totalmente. O sea, quedas peor. Si tienen que venir la gente a pitarte, pues que vengan. Es que, claro, evidentemente no mola exponer al jugador a eso. Pero podíais haberlo evitado. Podíais haberlo evitado, como he dicho antes, fichando antes a un central de primer nivel. No ahora a correcuita, como parece ser que están diciendo en algunos medios, que ahora quieren traer a otro que ponga a la gente pituda. Que no sea Blin. Que no sea Blin, porque no sabe Blin. Blin. Y Blin, a mí, ya lo digo, no me parece un tío malo, ¿eh? No, no. No, pero que Blin no es central. Claro, no es central. No es central. Ha jugado y... en defensa, en una defensa de tres centrales con en la parte izquierda, con el Holanda. Claro. No, ni siquiera. Sí, llegó a jugar, pero en un cambio, unos minutos. Sí, o sea, claro. Vale, pero quiero decir, allá, no... ya, en una defensa de tres centrales ya. Eran Blar, De Frey y Martin Cindy, o sea que él no era ni uno de los tres. Exacto. Que sí lo ocupó muy esporádicamente la posición. Pues ya me explicarás qué tiene de central, muchacho. Nada, es una alternativa en un momento puntual, pero claro, lo dices tú. No es nada que sea oficial, no es un central al uso. Igual que este, tío. Este tío ha tenido que ver reconvertida su posición por las lesiones, por la edad. Evidentemente hay muchos digamos, hay muchos centrales que son laterales o son mediocentros o son hasta delanteros centros reconvertidos luego, pero normalmente esa reconversión se hace en una edad temprana cuando son, el caso de Puyol había sido lateral derecho, caso había de Hierro, también había sido interior derecho mucho tiempo, luego pasó a lateral derecho y acabó siendo central en el primer yo equipo. Jugó hasta extremo, jugó de pero, extremo. Exactamente, pero era un jugador joven. Cuando son estos jugadores vejestorios, esto es el nuevo Thuram. O sea, hemos fichado a un tío que ya tiene que jugar de central porque ya está acabado para jugar en la banda, no tiene el físico para hacer ese despliegue. A Vidal se reconvirtió y todavía no está acabado, ¿eh? Pero claro, a Vidal es un caso muy contado. Muy contado. Luego por ya, las de la... evidentemente, te hablo de la mayoría. Ya. Puede ser que haya una reconversión de esta en una edad avanzada y salga que, bien. Ya me gustaría que diera el rendimiento que ha dado Vidal, pero claro. Pero al tampoco... bueno le teníamos, pero no se le valoró. Mm. También. Esa es otra de las cosas que a mí, esta junta directiva es totalmente reprochable esa actitud. O sea, luego vamos, ¿no? Vamos de solidarios, vamos de UNICEF, vamos de hostias, vamos de no sé qué. Y luego te dice, no, tú te vamos a renovar y tal y cual. Y ahora, sí, eso luego... sí, eso sí, que el cangrejo se quede todo lo que quiera, ¿eh? Eso sí, que tiene el minibar, los canapés a su disposición para lo que quiera, y espérate que no llegue este puto verano y le renueven hasta 2018 cobrando 10 millones de euros, porque que me expliquen a mí quién cojones es el Lumbrera que en enero de 2013 le firma a Xavi un contrato nuevo a razón de 8 millones y medio de euros limpios. ¿Qué peligro había ya no ve en los 2013 con 33 años de que viniera nadie a llevársete a Xavi? Claro. Que la mitad de su carrera han sido bacaladas, porque insisto, Xavi tiene muchos amigos en los medios y durante mucho tiempo ha estado jugando el ahí me voy, hay que me voy, hay que la me pena, voy, factor tal, pena, exacto, sí. Exacto, porque de Puyol nos hemos enterado que se planteó irse pues casi cuando estaba retirado la ya. Temporada pasada quería irse. De Xavi hemos estado escuchando, no, no, y que se planteó irse en un momento dado, hace muchos años, al Milan y tal. Pero lo hemos sabido ahora, no estuvo dando la matraca en los periódicos. Puyol se plantea irse y tal, no ha estado dando la matraca para que le mejoren el contrato cada dos veranos. Otro jugador, tío, otra cosa. Un tío que es la que hay que mirarse el espejo, ¿no? Pero un ejemplo de jugador y de profesional, no como el parásito este, el Xavi Hernández, sí. Porque en su mejor época, Xavi era un grandísimo jugador, sí, pero era un grandísimo jugador para el Barça y uno o dos equipos más, porque tenía una, porque tiene una manera de jugar, siempre ha tenido una manera de jugar muy concreta. Que Xavi lo metes en un equipo italiano o lo metes en un equipo inglés y se come una mierda. Ojo, también hay que decirlo, ¿eh? A mí Xavi Hernández me parece el mejor jugador español de la historia. Sí, sí, pero que venían y te decían, seis equipos se plantean fichar a Xavi, vamos a ver. Sería, eso sería variar el estilo del equipo por completo y jugar una cosa, claro, claro, exactamente, para fichar que no ha jugado a Xavi, nunca. Tienes que tener satélites acordes a Xavi, porque Xavi en sí mismo no es el jugador desequilibrante, es el que equilibraba todo, era el que movía toda la orquesta, pero esa orquesta tenía que ser la suya, tenía que ser la que él tenía controlada. Pues en esas estamos con Xavi, que bueno, si es cierto, yo sí lo he leído en el periódico, el tema, no me toques los cojones, te vas a quedar, sí, pero no me toques los cojones y no te enfades si luego... Si no te pongo. Exactamente, si ha dicho eso Luis Enrique, ole Luis Enrique, ole los cojones de Luis Enrique, pero claro, luego también me entero, porque escucho y leo, de que el central, ¿no?, el Mati, es una petición expresa de Luis Enrique, entonces ya digo, bueno... Te descoloca, ¿no? Dices, me ¿por dónde sale este tío? Tío, o sea, de verdad, no sé qué pensar, no sé qué pensar. Que, bueno, o sea, yo te digo siempre, Miguel, la línea es, yo me creo lo que sale de boca de los protagonistas y el resto, pues son conjeturas. Es decir, nadie se va a creer lo que yo he dicho aquí de Zubizarreta si no sale, yo qué sé, si no sale de aquí a 20 años Florentino, yo qué sé, ¿sabes? Con un arrepentimiento mortal diciendo que metió a Zubizarreta en la directiva del Barça. Pero esto, pues lo mismo, a lo mejor... Imagínate, ¿no? Pues Luis Enrique puede haber dado una lista de centrales diciendo, quiero de primera opción entre estos y de complemento entre estos. Y que en esa lista estuviera Matías, puede Pero darse ese caso. Me cuesta, de verdad, un mundo entender que un tío como Vertonghen, que se está muriendo de asco en el Tottenham, con todos los respetos para Tottenham, no creo que nos escuche ninguna afición al Tottenham, me da igual, que le venga un Barcelona, un Real Madrid, bueno, Barcelona en este caso, ¿no?, y le diga, Vertonghen, ¿te interesa venir? No, no me interesa, no. Me jodas, tío, o sea, no me jodas. Vertonghen, si hay que poner 40, se pone 40. O un Laporte, o sea, con todo respeto para el Athletic Bilbao, que es un gran equipo, pero lo mismo. Hay una de Sigue y una de Jadeed, y es lo que, la figura central de todo este despropósito es Zubi. Pero yo hago extensible todavía más a la figura de Novita y toda la corte, ¿no?, que está manejando el club, que mantienen a ese tío, ¿no? Porque el año pasado se iba a decir que, bueno, que Zubi presenta la dimisión ante la junta directiva. Y luego no se aceptó esa dimisión, no sé qué coño pasó. Digo yo, bueno, pues, hostia, o sea, Zubi no es el más malo. O sea, hay alguien todavía peor, ¿no?, que no acepta esa dimisión. Bueno, no sé. Porque luego me imagino que Novita and Company se pondrán a valorar, ¿no?, el trabajo de Zubi, ¿no? Y como personas racionales dirán, pues mira, este fichaje ha salido rentable, este fichaje no. Pero coño, ¿están ciegos o son retrasados mentales? ¿O no se dan cuenta de todo lo que ha estado perpetrando este hombre durante años, durante estos 4 años? Sí, no, a ver, está, ¿verdad?, claro, que no, está claro que siendo el Barça... Me cuesta comprenderlo, tío, Está claro que siendo el Barça y con las urgencias que se han dejado crecer, vas a tener que pagar más por determinados jugadores. Vale, sí, vale. Pero en el capítulo de ventas no hay excusa. O sea, Turella ya era un jugador que valía unos 60 millones de euros tranquilamente. Sí, por una bagatela. Y se dejó ir por 30. Joder, tío. Alexis Sánchez este año era un jugador para haber vendido, pues como vendió el Madrid a Ozil el año pasado, por unos 50 millones de euros. Mm. Y más al Arsenal, que nos la ha metido doblada una, sí, y otra todas vez. Todas las cabecinas, o sea, que nos han hecho. Sí, sí. Sí, sí. Keita con la carta de libertad, un jugador pues que le puede sacar 3, 4, 5 millones bien, porque era un jugador aprovechable todavía. Era un jugador que contaba y que entraba en las rotaciones y lo hacía bien cuando jugaba. Sí. Es que no, ahí no hay excusa. Ahí no hay excusa posible. Te tienes que comer un Song porque la has cagado. Pues vale, no le vas a pedir que a Song le ganen dinero. Evidentemente, habrá que dar gracias si viene alguien con un bocata de chope para llevárselo. Sí. A toda la purralla de canteranos que se van quedando en el camino, pues tampoco le vamos a pedir que le saque dinero. Pues Boyan, No, a 2 mí millones, la operación da de Boyan, gracias. la aparición de Boyan me parece una gran operación, ¿eh? Claro. Sacas un rendimiento de 2 millones y luego te tienes una opción, ¿no? Un 50% de la venta de ese jugador a posteriori. Me parece una gran operación. Y luego, teniendo en cuenta que es un jugador que cobra bastante. Estamos hablando de 2 millones o 3 millones de euros al año, ¿eh? Que Sí, no es no, moco tiene de una pavo, ¿eh? ficha altísima para lo que ha hecho O sea, en... que no es ninguna tontería. Entonces, claro, es una cosa que la directiva o yo, ¿no? Como me imagino, como presidente de gobierno, iba a decir. Ojalá. Lo que nos faltaba ya, madre mía. Ojalá, ojalá. Veo una niña, ¿no? La niña, ¿no? El debate sobre el estado de la nación, ¿no? Bueno, a ver, no, como presidente del Barça, ¿no? Haría, cogería y diría, pues vamos a analizar todo lo que ha hecho Zubizarreta mierda, ¿no? En estas 4 temporadas, ¿no? Gastos, ¿tá? Rendimiento de los jugadores que has comprado, pa, ingresos, pa, joder, es lo que siempre se tiene que hacer, ¿no? En cualquier club y más en el Barça. Y la No sé. venta de Ibrahimovic por 24, que se Eso comentaba. fue la cacicada padre. Eso fue pagar un capricho. Un capricho. No, no, Ahora. el pago no, el pago fue, el fichaje fue con todavía con Laporta, pero la venta ya había entrado la junta nueva. Es decir, lo vende Zubizarreta, que le viene el Milán y dice, queremos a Ibrahimovic. Y dice, ¿ese quién es? Bah, 24, bueno, acabamos de pagar, bueno, la gente lo tasa en... No, eran En 60 con la polla 40 millones y el toque costaba 20 o 20. eran 47 más Eto'o Sí. y Eto'o lo tasan en 20 por mis cojones. Es decir, si Ibra con 29 años valía 47 más Eto'o, Sobre todo que venía de hacer una final de Champions League de la hostia. que venía una temporada de 30 goles, Joder. venía de su segunda mejor temporada en el Barça Sí. Sí. después de la primera. O Sí, sea, que es o sea, que... vendemos como el culo. Vendemos como el culo. Y compramos ya el acabose, ¿no? O Si sea. pagamos 24 por Henry también, con 31 años, esto valía más de 20. No te digo que valía 50, pero 30, 30 y algo le podía sacar. Es más, después el Inter, si no me equivoco, lo vende por 20 millones. Sí, al club ese ruso. O por 20 y tanto, un año después. O sea, que es que... Sí. No sé, yo lo veo negro. Y el tema que se está hablando ahora de fichar a otro central, ¿lo veis factible o no? Porque yo ya no me creo nada, ¿eh? O sea, yo estoy ahora de una bajona de la hostia. Decía Arión antes lo de. Está sentado mal, ¿eh? Lo del fichaje de Matías. Sí, estoy de muy mal humor. Estoy muy cabreado. ¿Cómo lo veis? ¿Veis posible, ¿no? La compra de otro central. Si no sé, es que se le va. Es mucho tiempo, es un mes para que empiece la liga, un mes y pico. Y se le va a hacer largo el veranito, ¿eh? Como no fichen a otro tío, ¿eh? Luego, un medio centro, bueno, centrocampista más, lo dudo mucho teniendo en cuenta que va a seguir Xavi. Pero otro central, ¿lo veis posible? ¿El mercado cuándo se cierra? El 31 de agosto, creo. 31 de agosto. Creo. No, no hay mucho todavía. Todavía falta que Te digan lo estoy que no sé si se diciendo sin va. tener seguridad, ¿eh? Te lo estoy diciendo si. Voy a Sí, mirarlo. no, imagino que sí, imagino que sí. Aunque Bueno. bueno, el equipo lo tendrías que tener ya cerrado el 4 de agosto, que es cuando se incorporan los internacionales y toda la hostia, pero bueno. A ver, si van a hacer la presentación de Matías a puerta cerrada, si eso es verdad. Creo que traerán otro tío. Que ilusione o no, ya lo veremos. Y igual el cuadrado, el triángulo, el círculo, como dice Sergio. Pero bueno, si no sale Alves, no viene Cuadrado Otra ni viene nadie. cosa que a mí clama al cielo, o sea, clama al cielo. Te estás planteando la compra de un tío como Cuadrado, ¿no? Que es un volante derecho, volante extremo derecho. Tío que ha jugado de lateral derecho por mis cojones. No ha jugado nunca lateral derecho. Bueno, nos inventamos que es lateral derecho, ¿no? Aunque luego en No, pero a Colombia. ver, en ese sentido sí que yo tengo que cubrir esa decisión, porque el Barça, que juega sin extremos hace ya unos años, que juega más con medias puntas que tienden a irse hacia el centro, segundos delanteros, etcétera, necesita laterales muy largos. Sí, pero que no es lateral, Marcos. O sea, ya, pero un lateral largo no deja de ser un extremo que baje. Sí. Que, al final, a un lateral del Barça, tú no le vas a pedir, digamos, que recupere balones. Lo que le vas a pedir a un lateral del Barça es que tenga recorrido físico, que suba y baje y suba sí, y baje. Sube y baje, sube y baje, Que pero obstaculice la progresión del que entre del equipo contrario por esa banda. Sí, vale, yo en no eso que sea estoy un contigo. Defensor de la hostia, pero En que eso sí, estoy contigo, pero luego mira la otra banda, ¿quién tenemos? Tenemos Alba. O sea, sí. la historia ha hablado. Y no se puede tener dos laterales de ese corte, porque si no, nos comemos una puta mierda. Nos comemos una puta mierda. Y sobre todo, te voy a decir un más, o sea, 40 millones. O sea, para esta posición nos gastamos las perras y para el central estamos racaneando. Hombre, no me jodas, tío. Sí. O sea, no has tenido los cojones de pagar la cláusula del aporte y ahora te pones ahí. No, 40 millones por cuadrado. Porque está claro que la Fiorentina no va a exigir menos. Porque si le quieren sacar rentabilidad, van a tener que ofrecer mínimo esa cantidad. Bueno, rentabilidad le sacan con 30, pero bueno. Bueno. Claro, lógicamente le van a querer sacar lo más que puedan, como Exactamente, todos. exactamente. Y estos. Menos nosotros, claro. Está claro. Y estos ya has visto que no han tenido ningún inconveniente para pagar los 20. O sea, nada de no. Estamos hablando, repito, para mí, ¿eh?, una de las peores operaciones de la historia. Sí, lo digo claro. O sea, una de las mayores estimadas de la historia. Yo dije hace una semana, dije, si fichan al Mathieu por 20 millones, una estafa mínimo. Es que la única justificación que le veo es que, digamos, hayan querido hacer el movimiento que os comentaba antes, pero a la inversa. Es decir, vamos a fichar a Mathieu, que aunque sean 20, digamos, para la operación que es una estafa mayúscula, no deja de ser una cantidad, digamos, relativamente baja para un club como el Barça, y a ver si cuela, digamos, en el mercado, en la visión del resto de equipos, si cuela que ya estamos más o menos cubiertos. Y a partir de ahí podemos trabajar mejor en una operación de un central de más nivel. Es la única, es decir, si pasan ahora 2 semanas y me viene Vertonghen, igual tenemos que hacer otro programa aquí y desdecirnos. Pero mientras eso no pase. Sí, es el único que a mí a día de hoy me pondría pitudo. Si no fuera Laporte. Laporte O Laporte, sí. Pone Bueno, pero es todavía que más. Laporte ya sabes que son 46. Eso ya lo podías haber hecho hace 15 días. Claro. O sea, son 42 más el IVA, lo que sea, ¿no? Ya lo podías haber hecho el 30 de junio cuando todavía valía 36. Es decir, no creo que vaya a ser que me jode, ¿eh? Porque yo lo habría fichado, pero Eso bueno. que son 16 más, ¿eh? Tela, ¿eh? Y solamente 20 años, ¿eh? Es que es acojonante, tío. Es acojonante. Es de decir, o sea, es para que se ponga mi madre y haga mejor de directora deportiva, ¿eh? De verdad. O sea, te lo digo, es que sí, que lo haya mejor. Claro, es que a estas alturas ya no podemos esperar otra cosa que eso, que un fichaje de la portera de Núñez que decía antes, porque todos esos años que tú has tenido para ir probando pues los Varanes de turno, los Sacos de turno, los Hummels de turno que han ido jugando en otros equipos, tú ahora ya no puedes hacer probaturas, tú ahora ya necesitas realidades. No, y tienes la La espada probatura ya de. está Bartra. Tienes la espada de Damocles detrás, que es el tema de la sanción deportiva. Digo, deportiva de fichajes, perdón. Claro. La temporada que viene ya se te acabó el percal, que tú tienes ahí la cautelar, pero que el próximo mercado lo más seguro es que no puedas fichar. Y o aciertas este año, o no es que te comas una mierda este año, te la comes el próximo año Sí, también. pero es que Novita es tan tonto que habrá ido a hablar con el chiquito de los cojones, porque tuvieron una reunión y le habrá dicho el chiquito: Hall, no te preocupes que el año que viene os quitamos la sanción. Y él se lo habrá creído. Es que llegará el año que viene y se quedará con la cara de desnortado esa que tiene y dirá: ahora no puedo decir nada, porque no puedo decir que en una reunión privada me dijo que no la iban a quitar. Ellos tienen que trabajar como si no se le fuera a quitar. Y si el objetivo era traer a Reus, esperar al verano que viene, porque valen 35, es un movimiento muy arriesgado. Muy, muy, muy. Muy, muy, muy Te puede arriesgado. salir bien en sentido económico porque es muy barato para lo que es el jugador, pero claro, es un jugador que va a tener muchísimas novias, pero muchísimas. Y si tú estás sin poder fichar, pues se va a ir a la que sea, a la que Sí. sea. Y no me extrañaría nada que se fuera al Madrid, pero nada de nada. No. Nada. Entonces en esas estamos. Estamos en un club. Bueno, no estamos. Nos gustaría Estáis estar. En más que un club. Estamos, nos gustaría estar, pero yo estoy seguro que Marcos y yo lo haríamos bastante mejor de directores deportivos o cualquiera de los que nos escuche. Lo haría bastante mejor, porque bueno, en fin. El amigo Zubi, esa mierda, sí. Se me caen los huevos de la desgana de este hijo de la gran puta. Yo estoy deseoso, de comerme un zas en toda la boca, la semana que viene, ¿no? Vertonghen ficha por el Barça. Ah, no. Pero bueno, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Pero claro, como me parece una jugada muy difícil, una cosa que se alineen los planetas, ¿no? Para que se dé esa operación, yo soy negativo, soy negativo. Es acojonante que hayamos fichado al mejor delantero de la actualidad. Es así, es una realidad. El mejor delantero de la actualidad. Que apenas haya salido los medios de comunicación, ha salido un día, dos días, cuando se fichó, ya está. Las televisiones públicas tampoco le han dado mucho bombo y tal. Y que estemos tan desilusionados. Es que yo no vamos, es en el sentimiento luego general de la gente, que no hay ganas, es una cosa. Luego cuando piensas, bueno, lo están haciendo mal, ¿no? Pero todavía lo pueden hacer peor, incluso. Bueno, claro, pero es que eso que comentas, el Barça ha vivido un año muy duro también, un año que no se ha ganado nada, que se ha liado parda con lo de Neymar, que no sé qué, y que no puede fichar con lo de los juveniles estos. Pues el aficionado, ¿qué piensa? ¿Qué dice? Pues bueno, pues tráeme al que sea, pues ya jugaremos y pues, qué pasa lo que tenga que pasar. La gente está descontenta y es que es normal. También puedes decir, bueno, tal y como estamos, que estamos al loro, ¿no? Puedes decir, al loro, que no estamos tan mal, ¿no? Estamos mal, estamos jodidamente mal, pero luego yo qué sé. Y luego, como dice Marcos, ¿no? La pelotita, ¿no? Empieza a rodar la pelotita y las cosas van a mejor. Luis Enrique pone las pilas a los jugadores y tal, pero claro. Eso a día de hoy, a día 24, me parece tan complicado, tan jodidamente complicado, que es que parece algo utópico, ¿no? Que salga todo tan bien, ¿no? Es que todas esas cosas, ya te digo, se tienen que hacer cuando el viento está a favor. Claro. Cuando el viento está en contra, llega un entrenador nuevo a hacer muchos cambios, a la primera de cambios se le van a dar clecas. Y para el aficionado del Camp Nou, ya lo hemos dicho muchas veces, para el abonado, que no confundamos el socio o el simpatizante con el abonado, siempre, de toda la vida, le ha sido más fácil girarse hacia el campo que girarse hacia la grada. De toda la vida. Es decir, y a veces se han girado hacia la grada cuando tampoco se ha hecho tan mal desde la grada porque había run alrededor. Y esta gente que, digamos, es que está... Ya no es solamente el trabajo, la dinámica del trabajo obligatorio que tienen que hacer, sino es que están dilapidando la imagen que nos ha costado, pues, 7, 8, 10 años recuperar. Sí, sí, sí. El Barça era una casa de putas con Gaspar, y desde que salió Gaspar, pues nos costó Dios y ayuda recuperar una imagen de club de prestigio, de club serio. Y ahora la estamos dilapilando en 4 días, lo que ha costado. Y Laporta sería un putero y un chulo, sí, yo lo digo, y un impresentable. Era un tío que tenía los cojones bien puestos, tío. Era un tío, pues eso, que daba el perfil de presidente de un... No era el nivel de ridículo, era más personal que institucional. Exacto. Entonces, ahora lo estamos dilapidando, es decir, el presidente metido en follones... joder, lo de Neymar es que no es ni medio normal, porque, digamos, yo puedo sospechar que en el sistema de traspasos actual hay mucho mamoneo de blanqueo de dinero, con lo cual se tiende a lo contrario, a decir que un jugador ha costado más de lo que ha costado y bajo mano, club vendedor, club comprador, nos repartimos esto, tú no sabes nada, yo no sé nada, la gente no sabe nada, se dice que se ha pagado, yo qué sé, 100 millones y a lo mejor la operación real... Son 60, 10 para ti, 10 para mí, ¿me entiendes? Y esto que ya hemos blanqueado cada uno, pero decir que has pagado de menos es que no tiene puto sentido. No tiene puto sentido. No, el club no gana nada. El club, porque luego tiene que declarar, que decir de dónde falta ese dinero que no está. No me entra en la puñetera cabeza. ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Qué clase de mamoneo extraño? ¿O es que sí el dinero estaba reflejado en las partidas de cada año... Y simplemente estamos haciendo el subnormal y una pantomima por algo que ya se sabía? Porque sí sé que el año anterior al fichaje de Neymar había una entrada en el pasivo que creo que eran 20 millones de euros referentes al fichaje de Neymar ya, que era por el no sé qué porcentaje de sus derechos de las empresas esas de Brasil. Si de verdad eso está en las cuentas del club, ¿por qué se permite entonces toda esta pantomima? ¿Por qué el presidente dimite y permite que se dilapide la imagen del club en vez de salir un día? No, o sea, algo turbio hay, pero no alcanzo a comprender el qué, ni la ventaja de hacerlo. No lo sé. Yeah. En fin, sí, quemaos. Yeah. Pero bueno, a ver si llega, a ver si empieza la liga y al menos podemos hablar de fútbol. Que vaya bien o vaya mal, al final es lo que más me interesa. Es fútbol, ¿sabes? No es... Sí, ya estoy hasta los cojones del mercadeo este, de estos huevos, ¿eh? Tengo ganas yo de hacer un podcast. Está ahí Marcos con el contestador automático en Estados Unidos. Lo siento. No pasa nada. Está aquí... No pasa nada. Yo tengo ya ganas de coger y decir, pues mira, nos ponemos a comentar lo que ha hecho el Barça o el Madrid, ¿no? Está la Champions o lo que ha hecho el Atlético o tal. Estos partidos o la Liga o tal. Joder, tengo ganas de eso, ¿no? Tengo ganas de venir aquí triste, jodido, como Mathieu, ¿no? En el aeropuerto, como un perro abandonado. Me da pena, ¿no? Mathieu, y sin poder chaval. Fumar el pobre allí, que sí, no, hay sí, ni, sí, no hay ni un apeadero allí. Nada. Bueno, hay un choteo, bueno, ya lo he puesto por ahí, un choteo en los foros de Valencia que se están descojonando. No me extraña. En fin. Pues nada, yo creo que no hay... Bueno, que es el tema también de esta semana, como aficionado del Racing tengo que decirlo, que ha habido un follón ahí con Kone, el pichichi de segunda B. La temporada pasada firmó un contrato con el Osasuna. Un contrato que, bueno, que luego dicen los representantes así, ilegal y todo el rollo, y luego ha firmado con el Racing. A ver lo que va a pasar, porque va a tener un follón curioso con la Liga Española, y a ver en qué queda la cosa. Y poco más, esta temporada... Lo de Thiago, que me lo explicas ahora, que no me enteré bien yo. Lo de Thiago al final no lo he oído. Ah, vale. No lo he leído. Bueno, el Thiago al final regresa al Atlético de Madrid... y no me ha dado tiempo a... No lo he leído, la verdad se me ha pasado porque estoy bastante tocado psicológicamente con el tema no me extraña, ¿sí? Del central, estoy muy mal, se me nota, estamos todos los aficionados del Barça jodidos. Entras al grupo y lo único que lees es vamos a poner a Zubi en una pira ardiente, vamos a echarle a los leones, normal, yo se entiendo. Os gustaría, ¿verdad? A mí también. Pero es un problema, ¿no? Que tenga seguridad. También al final, los insultos, ya lo has dicho antes, podemos insultar a Zubizarreta, sí, pero al final presentó su dimisión el año pasado. Sí, es decir, eso es lo que he dicho yo, que digo... Hay alguien más culpable todavía que él. Que los de arriba, que sí. Sí, Novitanco, está claro. Así que nada, bueno, me falta decir, bueno, ¿qué tal has pasado, Pipe? Bueno, hoy has empezado a hablar tú, has abierto un poco así, ¿no? Con unos entrantes ahí un poquito light, ¿no? El tema de James Rodríguez. ¿Te has sentido a gusto otra vez con nuestro programa o no? Bien, genial, nada, de vuelta de vacaciones. Tampoco, respecto a lo de James, tampoco hay mucho que decir, la verdad, no. Simplemente es esperar a ver lo que sale. Eso sí. Lo que habéis dicho un poco... ¿Habéis visto el encaje de bolillos que ha hecho Florentino para meter a Di Stéfano ahí? Hostia, tío. Que como Alfredo Di Stéfano vino de Colombia y tal. Digo, James debutó en Argentina profesionalmente. Hola. No ha jugado nunca profesionalmente en Colombia, pero... Sí, por decir, no ha dicho bien ni el nombre, tío. James, no sé qué le ha dicho, tío. Jamie Lannister. Sí, le ha faltado eso, tío. Este se está viendo Juego de Tronos y se le ha cruzado un cable, tío, tal cual. Bueno, pues nada. Marquitos, despídete de tu fanaticada. Tienes mucho, de tu voz, de tu gran voz. Nada, que yo jugaba en Colombia. Pero no soy colombiano, ¿no? Ya está. Pues nada, nosotros nos vamos. Volveremos la semana que viene. Hemos muerto antes. Hemos muerto antes aquí de pena, ¿no? De misión, ¿no? Igual, no sé. A ver, si hay alguna noticia así de calado internacional, igual hasta hacemos un podcast esta semana, pero lo dudo mucho. Sí, como el fichaje de Rafa Márquez o algo así, tal sí, vez. Algo así. Algo así. De todas maneras, mañana grabaremos el podcast, en el otro que tenemos, el otro programa que tenemos, el de Eren de Manel, el podcast simiesco, ¿no? Uh-huh. Nos hemos tenido que tragar multitud de películas cancerígenas. El simiesco y sidiesco, sí. Sí, totalmente. Así que nada, os emplazamos a que lo escuchéis, a que lo escuchéis. Es un programa que va a ser muy condidor. Que por lo que se ve no nos va a tener más cojones que hacerlo nosotros dos juntos, solamente. No va a venirse ni Sergio, Sara está por ahí de vacaciones. Y luego toda la gente que no... Bueno, tenemos gente que la ha visto la película, pero tampoco se ha revisionado las películas antiguas. Me imagino que hablaremos también de las antiguas un rato. No quiero entrar en meollo y a saco, ¿no? Porque nos puede entrar el ébola. Así que nada, pues la semana que viene volvemos y un saludo a todos, chicos. Alegría. Venga, chicos, ánimo al Barça, que ya queda poco. Falso, falso.